Llegó el momento, llegó el color. Prepárate, alista tus audífonos, enciende tu radio. Nos tomamos un espacio de tu día sin la debida autorización. Porque lo púrpura lo cambia todo. Esto es Radio Púrpura. Esto es Radio Púrpura. Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Radio Púrpura. Mi nombre es Marisa Cuásker y es un placer compartir con todas y todos ustedes. Gracias por escucharnos cada sábado por Cultura FM 100.9. No se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales, nuestra fanpage en Instagram es Radio Púrpura y en Twitter nos encuentran como @radiopúrpura-s. Y les cuento que también tenemos una página web donde encontrarán todo nuestro trabajo, entrevistas, artículos y más. Todo esto enfocado a los derechos humanos de todas y todos. Si quieren visitarla pueden encontrar el link en nuestro Facebook. Amigos y amigos, estamos a pocas horas de que se termine el estado de excepción. Con esto se elimina el toque de queda, pero recuerden que debemos cuidarnos y que los municipios e intendencias de policía podrán disponer de acciones para el control de la población. Por ejemplo, aún se mantiene la circulación vehicular por número de placa, par o impar. Y bueno, esta pandemia ha traído cambios a gran escala. Y como hemos podido notar, una de las alternativas para una movilización más segura frente al coronavirus es la bicicleta. Disminuye la posibilidad de contagio en relación con el transporte público y además nos ayuda a mantener un buen estado físico, evitando el sedentarismo. Ayudan también a mejorar una buena calidad del aire en las ciudades y recuperan el espacio público para las personas. Como podemos ver, andar en bicicleta trae grandes ventajas. ¿Por qué no podríamos considerarlas? En este contexto, hoy estaremos hablando sobre una alternativa para movilidad y vamos a conocer más sobre el colectivo Carichinas en Bici, un colectivo integrado por mujeres que buscan apropiarse del espacio público. El uso de la bicicleta ha aumentado en varias ciudades por la necesidad de tomar distancia de otras personas, como ya lo mencionamos. La restricción del transporte privado y por la limitación de pasajeros en el transporte público debido al coronavirus. En Quito, por ejemplo, la Secretaría de Movilidad del municipio calcula que el uso de este vehículo aumenta 6 veces, a pasar de un promedio de 30.000 a 196 viajes diarios. Y como hemos podido notar, por el sur de Quito se están creando las rutas para ciclistas. La pandemia permitió demostrar que se necesita una redistribución de espacio vial a favor de los ciclistas. Ahora esperamos que este cambio permita circular sin dificultades a las personas en bici. Antes de que la movilidad en bici incrementara por motivos de pandemia, ya se hablaba de una movilidad en bicicleta por varios colectivos, los cuales han venido concientizando sobre el uso de la bicicleta y sobre todo el respeto del espacio público y sobre construir espacios seguros para los usuarios del ciclopaseo. Con este contexto, amigos y amigas, damos paso a nuestro segmento La Tertulia. Una taza de café, una buena conversación con los expertos. La Tertulia, somos lo que quieres oír. Amigos y amigos, estamos hablando sobre la bici, una alternativa para la movilidad. Y como lo mencionamos, estamos acompañadas de dos integrantes del colectivo Carichinas en Bici. Hoy estaremos hablando con Tamia Cando, estudiante de psicología, actualmente es coordinadora de la Escuela de Ciclismo Urbano Muévete en Bici. A los 11 años participó en su primera rodada de altura. Hola, ¿qué tal? Soy Tamia. Muchas gracias por invitarnos a este espacio. Esperamos que puedan conocer más sobre Carichinas en Bici y tal vez ser parte del colectivo. Listo. También nos acompaña Karina Dávila, estudiante de gestión ambiental. Es parte del colectivo desde casi hace 10 años y es instructora de la escuela Muévete en Bici. Bienvenida. Muchas gracias también por la invitación. Estamos muy contentas de que a nuestro colectivo Carichinas en Bici nos den también este espacio para contar cómo nacimos, cómo estamos haciendo y también en este momento tan importante utilizar la bicicleta como nuestro móvil de transporte. Listo, chicas. Entonces, ¿qué les parece si primerito comenzamos conociendo un poquito del colectivo? Karina, cuéntanos un poquito cómo inició el colectivo Carichinas en Bici, ¿por qué eligieron el nombre de Carichinas? Te cuento que más o menos a inicios finales del 2009 y inicios del 2010, nuestra compañera fundadora Charlotte Tadá, ella estaba en el Ecuador y participaba en carreras de bicicleta de la ciudad, de carreras urbanas. Y se dio cuenta que había muy pocas mujeres participando. y se cuestionó el porqué y averiguó a los compañeros del otro colectivo que se llama Andando el Bici Carajo, y por qué las mujeres no salían en la bicicleta. Pues sí, la respuesta fue que las mujeres no se sienten seguras saliendo en la bici de noche. Entonces, en conjunto y con el apoyo de los compañeros de Andando el Bici Carajo, armaron esta carrera que se llama Feliz Una Race, que la primera válida fue en marzo del 2010, y permitió a casi 100 mujeres participar en esta competencia. Esta es una carrera a tráfico abierto, es una gincana en bicicleta donde tienes que hacer pruebas, y con la adrenalina de la competencia, de que vas, estás en la calle, pues logras romper muchos miedos. Entonces, Charlotte inició con estas competencias, como te digo, en marzo del 2010, por eso el colectivo lleva a cumplir casi 11 años el próximo marzo del 2021, y esto permitió que haya más mujeres, se demostró que sí había mujeres con bicicletas o en bicicleta en el marzo del 2018. ¿El nombre de Carichinas tiene algo de especial que lo hayan ocupado? Sí, justamente los compañeros de ABC, conjunto con Charlotte, pues bueno, ella vino de voluntaria a varias instituciones de bicicleta, y se dio cuenta que el nombre de Carichina era un nombre que priorizaba a las mujeres, y lo que queríamos, lo que ella quiso junto con los compañeros de ABC fue significar el nombre. Carichina significa casi hombre, es cuando las mujeres se las considera machonas o hacen actividades que son, o que se consideraba que eran netamente para los hombres. También, cuando te presenté se mencionó que desde los 11 años hiciste tu primera rodada. ¿A sí. qué se refiere esto? ¿A que estuviste en Carichinas desde los 11 años? Cuando yo empecé a salir en bicicleta, aprendí recién a los 11. Yo ya les conocí un poco a Cari y a otras personas más que estuvieron en el colectivo, y ellas una vez comentaron que sí, que había una rodada con tacones, en vestido, de noche, y me pareció la idea más loca y más bonita del mundo. Ahí fue cuando participé en la primera rodada, que me acuerdo estábamos como 15 personas, y cada año ha ido creciendo más. De las últimas que fui, estábamos cerca de 100 personas. Y ha sido hermoso, es hermoso ver cómo la comunidad cada vez va creciendo y creciendo más. Y ahora hay Carichinas al norte, al sur, en el Valle, en otras ciudades. Y siempre están pidiendo más cicladas, más sectores para cubrir. Es hermoso cómo ha ido creciendo Carichinas. Entonces, el objetivo de Carichinas sería el que puedan incluir a las mujeres en una actividad que es vista aparentemente que solo es para hombres, ¿no? Exacto. Carichinas lo que quiere es dejar esta cosificación de que la mujer no es deportista élite o que el ciclismo es netamente de hombres, como podemos ver en el Tour de Francia, por ejemplo. Todos los que compiten son hombres. Todos en las carreras grandes de ciclismo son hombres, cuando las mujeres también podemos competir, podemos demostrar que son durísimas, así como muchísimas Carichinas que han dado un montón de cosas en los Carichinas Race. Karina, cuéntanos un poquito, si hay chicas que quieren ser parte de este colectivo, ¿cómo podrían hacerlo? Verás, el colectivo es un trabajo voluntario que estamos haciendo nosotros, es un voluntariado que le hacemos. Realmente lo que pasa es que escuchas del colectivo, por lo general ya sea un programa de hadas madrinas en el cual se enseña a pedalear, o un Carichina Race, por ejemplo, escuchas de estos programas y te comunicas por las redes sociales con el colectivo. Participas en cualquiera de los dos eventos o programas que vamos, también tenemos pedaleadas, a veces hemos salido, no sé, al centro, no, a veces salimos, tratamos de hacer más pedaleadas por la ciudad, obviamente antes del COVID era un poco más de actividad, y al estar en las pedaleadas, en nuestras actividades, nos preguntan cómo puedo pertenecer al colectivo. La verdad es que puedes participar en las actividades que hacemos, y es una participación muy valiosa porque así ponemos más mujeres en bicicleta en la ciudad. y también ayudándonos a organizar, porque este es un trabajo que nos permite hacer un montón de cosas, tema de redes sociales, planificación, gestión, participación en varios eventos. Entonces, dependiendo tu tiempo y el que le puedas dar al colectivo, pues formas parte del colectivo, ya sea en las actividades o en el Bueno, en todo caso, las chicas que quisieran ser parte de alguna de las actividades se pueden poner en contacto con ustedes por sus redes sociales, ¿verdad? Sí, nuestras redes sociales es Tarishina en Bici, estamos en Facebook, en Instagram. Tamia, ya escuchamos qué es Tarishina y el motivo por el cual entraste, ¿no? Pero, ¿qué significa para ti, y bueno, también sería para Karina, el poder ser una Tarishina? Empezamos con Tamia y luego Karina. Una Tarishina dentro de un contexto más global es ser una persona que hace de todo. Que trabaja, que tal vez tiene niños sola, que ciclea. Ser Tarishina en bici es irme en contra del sistema, irme en contra de lo que ya está establecido, ciclear con lo que me siento cómoda, con lo que me siento hermosa y empoderarme. Conocer al colectivo Tarishinas en bici me sirvió a mí muchísimo para empoderarme cuando empezaba mi adolescencia y entender que ser mujer, ser una mujer delicada y femenina y chiquitita no era la única forma de ser mujer, que yo puedo ser fuerte, que yo puedo hacer un montón de cosas que antes no se hacían y es genial. Tarishinas para mí ha significado empoderamiento y crecimiento personal. Karina. Para mí el colectivo Tarishina en Bici pues me permitió conocer y vivir el término y el término sororidad. Era algo que yo no conocía, no sabía cómo existía esto de que entre las mujeres podíamos hacer. De hecho, para mí se ha hecho un trabajo súper lindo de poder encontrarnos a cada una de nosotras como somos frente a este proceso social que vivimos. Reconociendo que vivimos en una sociedad machista, en una sociedad donde el carro es la prioridad, en una sociedad carrocentrista, donde el patriarcado es lo que nos va guiando o lo que siempre nos va moviendo, pues saber cómo nosotras poder movernos en esta intención de ser mujeres cada vez más libres. Más libres desde el ser y de llegando a ser. Nuestra postura política al movernos en bicicleta nos me ha permitido a mí también demostrarme que lo que a mí me limitaría sería simplemente algo que yo no me permita hacer. Y ahí el resto está permitido. Tarishina en Bici para mí es una hermosa familia de mujeres que hemos ido creciendo poco a poco, tanto en lo personal como en lo colectivo. El colectivo como tal también tiene muchos compañeros que nos van acompañando todo el tiempo, ¿no? Que son nuestros hermanos, nuestros papás, han sido nuestros compañeros de vida. Nuestros hijos también nos van acompañando y ha sido muy bonito poder tener nosotras este espacio en el cual estamos las mujeres todo el tiempo haciendo las cosas, pero sin dejar de estar acompañados de todo lo que es el resto de la sociedad. No somos exclusivamente como mujeres, no es que excluimos al hombre, un colectivo de mujeres no es que haya una exclusión hacia el hombre, sino que nos van acompañando de la mano. Eso es muy bonito. Claro. Bueno, es importante ver que también el colectivo no es que esté excluyendo a los hombres, como lo mencionaste, Karina, sino que es un grupo que se apoya mutuamente. Y bueno, como lo mencionaron las dos, Karina y Tamia, es diferente estar en un colectivo donde se puedan sentir apoyadas, ¿no? Porque a finales del siglo XX se consideraba incorrecto que una mujer pudiera andar en la bicicleta, por un lado porque argumentaban que se podía quedar estéril o hacer o producir algún aborto, e incluso habían cuestiones morales. Entonces yo leí que habían hecho un viaje en bici. ¿Cómo fue vivir esta experiencia siendo mujeres? No sé si en algún momento se llegó a sentir discriminación. Karina o Tamia, no sé cuál de las dos me podría hablar un poquito más extenso sobre eso. Karina, por favor. Sí, sí te cuento ahí un poco. El tema del viaje que se dieron son dos compañeras, dos de las carichinas del MISE, hicieron otro proyecto que se llama Warner Colonias. Warner Colonias como proyecto decidió pedalear desde Quito hasta Río de Janeiro. Fueron alrededor de 8.000 kilómetros. Las chicas pedalearon por 5 países y ellas nos trajeron, bueno, primero a todos las ganas de saber que se puede hacer esto, también conocer cómo se va desarrollando en nuestra sociedad de Sudamérica, el tema de que hay cuatro mujeres que se llaman solas y que tenían este propósito que la mayoría de los conocidos nuestros es fácil posible, no como pedalear con ellas. Entonces, el proyecto de Warner Colonias es un proyecto muy bonito y las chicas también les permitió a ellas conocerse porque tuvieron que vivir juntas casi 10 meses, convivir en este proceso de galear todos estos kilómetros y nos trajeron muchísima sabiduría, fue una experiencia, las compañeras también trajeron, hicieron unos conversatorios con personas que todos los sueños son posibles de hacerse. Y que lo que tenemos que llegar es a mostrar, a saber qué es lo que quieres y pues tú también lo tienes que recorrer. Van a haber cosas súper lindas, súper buenas, también van a haber las cosas difíciles y saber cómo ir superando todo eso. Tienen que conocer las habilidades que tuvieron. Son las grandes maestras nuestras dos compañeras de Carichón en Bici, que es la Dani Borja y la Sophie Borja, que se fueron y también nos permitieron también conectarnos con las otras dos compañeras, la del cambio de tiempo. Tamia, al principio te escuché que mencionaste que era súper interesante que una chica podría andar en bici con tacones, con vestido. Siendo mujeres, ¿no crees que es un poquito fastidioso? No sé si tal vez les han molestado cuando han ido en bici. ¿Qué recomendaciones podrías dar a las chicas que quieren ir en bici y que no se sientan con ese miedo de que algo les puede pasar? Creo que una de las recomendaciones que yo más he dado como instructora, igual de la escuela, con este tema es que nunca se detengan y nunca le hagan caso a la gente. Sé que a veces puede ser un poco molestoso en el centro o de la ciudad en especial, donde hay un montón de gente y todo está súper caótico, tener que detenerse porque hay comentarios sexistas, morbosos, cosas así. Pero creo que la forma en la que yo he podido enfrentar eso ha sido de oídos sordos y simplemente con la consigna de que lo único que importa es cómo yo me siento, cómo yo me veo y cómo yo quiero estar. Si yo quiero salir con vestido porque ese día me siento hermosa y estoy cómoda y me siento libre, pues lo puedo hacer. Y no necesito depender de los comentarios de otra persona que ni siquiera me conoce y ni siquiera sabe quién soy. A veces sí es necesario, no sé, tomar rutas alternas porque lamentablemente evitar o controlar estos temas del acoso en Quito es un poco complicado, pero si es que no nos ponemos un poco fuertes, también es difícil. Por eso también hay muchas campañas que ahora ya limitan el acoso de albañiles, por ejemplo, en construcciones grandes. Y eso es algo que hay que felicitarle al sector privado también. Pero si es que no, nosotras nos empezamos a limitar por los comentarios de gente desconocida en la calle, va a ser un poco más caótico. Así que necesitamos ser libres. Exacto, necesitamos hacer algo que nos guste sin tener miedo, ¿no? Exacto. Karina, como ya me mencionaron, el colectivo va a cumplir 11 años de antigüedad ya. Entonces, en este tiempo, ¿ustedes han logrado ver algún cambio que se haya dado en el uso de la bicicleta? Si ha habido algún tipo de diferencia en la discriminación que se sigue, ¿no? Bueno, porque los vehículos generalmente no respetan al ciclista. No sé si desde los 11 años que están han podido ver algún cambio. Bueno, los cambios pienso yo que somos bien de estructura, ¿no? Las ciclovías nos han permitido, principalmente en estos últimos 5 años, hemos podido tener de ir mejorando poco a poco la infraestructura de la bicicleta para poder movilizarse en bicicleta. Principalmente en este contexto del COVID, se nos permitió tener a los y las ciclistas una ciclovía que inicia en el Obrador, que hizo en el Parque Bicentenario y que va a terminar en Gijón. Entonces, el que se nos haya permitido tener esta ciclovía, porque realmente es como haberle pedido permiso a los autos o a las personas que se movilicen en un automotor, el 20% de la población ocupa el 80% del espacio en las calles. Entonces, que se nos haya dado esto, este espacio es súper importante. Todo el tema de la convivencia vial, pues es una convivencia vial que no se logra obtener aún de una manera clara o correcta porque no tenemos esta educación vial. O sea, tanto peatones, ciclistas como los automotores nos movilizamos en función de nosotros o de nosotras de una manera muy egoísta. Reconocemos que es, no reconocemos realmente que haya estas prioridades del peatón, del ciclista y de los autos, pensamos que es el momento preciso para poder ir mejorando este tipo de acciones. Sobre el tema de, por ejemplo, el acoso y la seguridad, pues es algo que nosotros hemos ido construyendo desde cada uno de nuestros espacios. Creemos que como sociedad de alguna manera algún cambio ha habido, pero es bastante mínimo, se ve muy poco. Pero también la concepción de cómo poder llegar a moverte en la bicicleta, como comentaba Tane, pues realmente el escuchar, por ejemplo, una observación de cómo nos vemos siguiendo en bicicleta desde la calle de cualquier persona, pues podemos acercarnos a esa persona y decirle, no me interesan sus comentarios, no es necesario que usted cuestione o que me diga cómo me veo como para poder llegar a hacer. Pero como sociedad aún nos falta eso. Tal vez no hacer caso a eso o poder enfrentarlo desde una manera más franca, más clara, que es lo que nos interesa. Karina, ¿también han tenido alguna anécdota que nos puedan contar en este tiempo que han estado en el colectivo? Puede ser buena, mala, la que más recuerden en este momento. Empezamos con Tania. Yo tengo experiencias dentro de mis Carisinas Reis. Son, no sé si conoces mucho, pero son alicats donde tienes que hacer un montón de retos alrededor de la ciudad. Uno de los primeros Carisinas Reis en los que participé, nos pedían que nos sacáramos el sujetador en un punto y cicleáramos alrededor de una escultura. Era muy gracioso porque yo participé con mi hermana, que es un año menor que yo, y ninguna de las dos usaba sujetador en ese entonces todavía, éramos súper chiquitas. Nos prestaron unos sujetadores para la prueba, pero fue súper gracioso para nosotras porque sentíamos que estábamos haciendo tal vez algo de personas ya más mayores y aún así lo estábamos cumpliendo. Desde pequeñitas nosotras ya participábamos en los Carisinas Reis y lo hicimos consecutivamente hasta el año 2015. Hasta que ya los intereses fueron cambiando un poco, pero sin embargo siempre hemos seguido pendientes del trabajo de Carisinas en Bici y ahora que retornamos un poco más al colectivo. Otra vez también que en otro Carisinas Reis nos hicieron lavar todas las sanitarias ecológicas, que son muy buenas, también las recomiendo. Y a nosotros nos hacía súper extraño, nosotros todavía no conocíamos todo este mundo. Y sin duda fueron cosas súper graciosas, súper lindas que nos han pasado dentro de Carisinas. Ha sido hermoso. Carina. Sí, bueno, mire, yo tomando como siguiendo el hilo de lo que nos está contando, pues es justamente para nosotros ha sido muy bonito ver el transitar de las mujeres de todas las edades. Seguirnos reconociendo desde nuestra niñez hasta las mujeres más adultas y más sabias. El colectivo inicialmente era más mujeres entre los 25 y los 40 años, y tener que irnos conociendo en nuestras diversas actividades. Entonces, el programa Das Madrinas, en el cual enseñamos en la escuela de bicicleta, hemos tenido compañeras pequeñitas, mujeres también muy lindas, como de niños de 10 años, en las cuales les enseñamos a esquiar, hasta mujeres de mayor edad, pasados los 60, 65 años. Entonces, ha sido para nosotros ir conociendo estas diversidades también entre las mujeres, entre todas las edades que vamos teniendo, ¿no? Es muy bonito para nosotros experiencias de ver, te podría contar muchísimas, pero te podría decir que la que a mí más me gusta es ver cómo una mujer llega con todo, llegamos con todos los miedos posibles. Llegamos con el miedo a la calle, el miedo a las personas, el miedo a caerte, a lastimarte, el miedo a que eres una mujer que está enfrentando una situación difícil, y después ves que están subiéndose a las cimas más altas, que van superando esos miedos y que luego van de las que no sabíamos nada a ser después instructoras de bicicleta, por ejemplo. Y cuando eres instructora de la bicicleta, no solamente enseñas, sino que siempre aprendes algo más de lo que estás enseñando. Ha sido muy, muy chévere y súper bonito ir viendo cómo esto nos va a alimentar. Hay una súper chiquitita de los recuerdos que a mí más me gustan, es que había una compañera que era bien jovencita, que estaba, puede ser hace unos casi 8 o 7 años. Ella estaba saliendo del colegio y su papá es un rutero, que es una persona que coge la bicicleta y se va por todas las carreteras de la ciudad. Entonces fue ella con todos los cuidados, su papá también dice, ay, hijita, ¿verdad? Tienes este grupo de mujeres que te va a acompañar, pues. Y bueno, la Dani se le veía así como súper tímida, cogió, pedaleó y digamos que pedaleó súper bien, en una pedaleó sin el presente, en otra, y después la Dani ya nos amaba. Y comenzamos a ver en Facebook que la Dani se dedicó al downhill. Obviamente ella ya tenía el conocimiento de la bicicleta y lo que hizo fue enrolarse con un grupo de mujeres. En este enrolarse un grupo de mujeres consiguió un grupo mixto que hacía un downhill. Y ahora la Dani tiene podios, medallas y va ganando y es una excelente mujer que hace bicicleta, que hace downhill y que va ganando. Entonces ella, digámoslo así, recibió como el conocimiento de inteligencia en bici que le permitió conectarse con el grupo que ahora hace downhill. Y pues ella ahora dice, yo quiero ser instructora de downhill para las mujeres. Entonces, es por ahí el siguiente paso que también vamos a dar, porque nos va súper bien que también estas experiencias no queden solamente en espacios masculinos, sino también en espacios que son mujeres. Existen ya varias mujeres, muchas mujeres que hacen downhill. Bueno, entonces las chicas que les gusta la bicicleta, pero todavía tienen un poquito de miedo, ya saben que si quieren pueden buscar a las chicas carichinas en bici. Y como acabamos de escuchar, hay un montón de experiencias que se puede vivir. Entonces ahí anímense un poquito a dejar ese miedo de que no, cómo va a estar una chica en bici, ¿no? Bueno, estamos conversando sobre la bici, una alternativa para la movilidad. Y para eso estamos acompañados del colectivo Carichinas en bici, con Tami y Karina, hablando sobre que con la pandemia se hizo más necesario andar en bici, ¿no? Entonces, Tami, cuéntanos un poquito de las ventajas que es andar en bici antes de la pandemia y ahora aún más, ¿no? Bueno, antes de la pandemia yo considero que siempre ha sido un medio de transporte más libre, más rápido en muchas situaciones cuando el tráfico de Quito es caótico, que es casi siempre, más económico y más saludable. Y ahora mucho más cuando vemos que el contagio cuando tú cicleas o cuando tú vas en bicicleta es mucho menor a cuando tú vas en un transporte público como el bus, como el Ecovía. Entonces, esto nos permite que la bicicleta se vuelve un transporte seguro, propio, saludable, y eso es lo que estamos compartiendo y de lo que nos estamos apoyando para que nuestra escuela crezca. Nosotros ahorita estamos manejando la Escuela de Ciclismo Urbano Muévete en Bici, la cual tiene diferentes niveles, como son el nivel aprendiz, que es para personas que no saben pedalear nada, el nivel muévete a tráfico abierto, que es ya para gente que sabe pedalear, pero que aún le da miedo los buses, los autos, y ciclar en la ciudad. Y también tenemos módulos que nos enseñan mecánica básica para situaciones emergentes. Gracias a la escuela hemos podido ver cómo más y más personas ven la bicicleta como un medio seguro y económico, que nos permite recorrer toda la ciudad si queremos de manera segura, ahora en situaciones de COVID. Karina, y como ahora acaba de mencionar Tamia, tienen esta escuela de ciclismo urbano, Muévete en Bici. Sería una forma también de apoyarnos para las personas que quieren aprender, pero tienen ese miedo o no tienen quien les enseñe. ¿Hay algún límite de edad para ser parte de esto? ¿Cuáles serían los costos? ¿Dónde se podrían inscribir? Cuéntanos un poquito, por favor. Nuestra base de edad son los 8 años y la edad más adulta, pues no hay límite de edad. Realmente es querer moverte en la bicicleta, aprender a tener el equilibrio en la bicicleta, luego pedalear y luego de eso poder salir a la ciudad, porque son pasos o cosas que hay que ir haciendo poco a poco. Damos 5 clases que son clases personalizadas, es decir, que las instructoras viven relativamente cerca de donde vives o donde trabajas para poder coordinar los horarios que sean más óptimos. Son 5 clases que se deciden entre el máximo en 2 semanas, que las puedes tomar, y cuesta $49. Es súper importante que sepan que son clases, son específicamente para cada persona, porque cada persona las hacemos de manera personalizada, porque cada quien tiene su manera de tener miedo. El miedo es aprender a ciclar o a moverte en la ciudad, pues es un miedo único de cada persona. Karina, ¿hay alguna diferencia entre lo de lo que tienen unas madrinas y la escuela o está dentro de lo mismo? Te cuento, nosotros teníamos siempre el programa de Hadas Madrinas, que era una escuela de bicicleta que se hacía 1 o 2 veces al año. Era exclusivamente para mujeres que lo hacíamos. Y lo que hacíamos era tener una madrina que vivía cerca de tu casa, que te enseñaba a pedalear, pero cada fin de semana había un encuentro colectivo. Nos juntábamos todas las madrinas y las ahijadas, teníamos actividades conjuntas, conversábamos sobre cómo nos sentíamos, recibíamos talleres adicionales de mecánica, cosmicidad, empoderamiento. Y la escuela de ciclismo urbano, el Muévete en Bici, en cambio ahora son clases personalizadas por el tema de todo. Entonces ahora no tenemos este encuentro de fin de semana colectivo. Es un encuentro, se hacen netamente las clases entre las dos personas, instructora y alumno, por el tiempo. Eso es la diferencia. Manejamos el mismo pensum, porque tenemos todo el pensum que ya lo hemos venido trabajando y mejorando durante los 8 años que asistió a las aves madrinas. Y en la final, la escuela Madre Tenguisi nos ha permitido hacer realidad este sueño que queríamos tener y dar clases permanentes. Porque antes lo hacíamos de manera voluntaria y esto duraba 2 meses, 1 o 2 veces al año. Y claro, no lográbamos sostenerlo porque era algo voluntario y no nos permitía tampoco mantenerlo en el diario. Ahora, como tiene un costo, nos permite a nosotras recibir este valor para poder seguirlo sosteniendo en este tiempo. En este tiempo que también es súper importante darnos esta sostenibilidad económica, las clases personalizadas también van de la mano de esto. Hay que tener en cuenta también que la escuela de ciclismo urbano está abierta para chicos y chicas, no tenemos ahora una limitante por ese sentido, así que les invitamos a ser parte. Pueden encontrarnos en redes sociales y llenar el formulario de preinscripción y nosotros nos comunicaremos con ustedes. Tami, aprovechando esto, ¿les podrías contar a los chicos y chicas que nos escuchan? Señoras, señores, ¿alguna experiencia, alguien que haya llegado a la escuela sin saber ni siquiera cómo parar la bici? Claro, se ha habido muchísima gente súper mayor. Recién tuvimos el caso de una señora que era nivel cero, ya era un poco mayor y ella no sabía absolutamente nada. Otra de nuestras instructoras, Gaby, fue quien le enseñó hasta el punto en que la última salida que hicimos al centro, que fue hace 2 semanas, la señora fue con nosotros y se regresó después a su casa solita. O sea, en 5 clases ella lograba ya moverse con nosotras en el tráfico y aprendiendo desde cero. Y así tenemos un montón de historias de gente súper mayor que está aprendiendo. Hay otro señor que actualmente está recibiendo las clases. Él tiene casi 50 años y desde la primera clase empezó a pedalear. Él igual no sabía ni cómo parar la bicicleta y desde la primera clase ya salió pedaleando. Y claro, también les enseñan un poquito sobre mecánica, ¿no? Porque, o sea, muchos sabemos andar en bici, pero en realidad si se nos llega a ponchar una llanta no sabemos cómo hacerlo. Entonces, ¿ustedes también les enseñan eso? Claro, tenemos nuestro módulo de mecánica básica, que igual son 5 clases de 1 hora y media, en las cuales aprendes a cómo parchar una llanta, cómo calibrar los frenos de tu bicicleta, todos los tipos de frenos que hay, los tipos de cambios, cómo calibrar los cambios, cómo darle un mantenimiento a tu bicicleta básico. Y todas estas cosas que son súper emergentes y que todo el mundo debería saber al momento de aprender a ciclar en la ciudad. El tema de la mecánica es incluso, es como unas clases aparte. En las clases de madre de inicio empecemos a darles como un conocimiento básico de la bicicleta y qué más podrían aprender. Porque realmente el hacer la mecánica implica otro tiempo. Distinto al de la primera cita, no lo tienes. Me parece importante que lo hagas. Listo. Entonces, ya saben, o sea, aprender a manejar no es solo subirse a la bicicleta y empezar, ¿no? Sino hay un poquito más de cosas que se puede aprender y lo pueden hacer en la escuela. Como acabamos de escuchar, la escuela de ciclismo urbano, Muévete en Bici, no es solo para mujeres, pueden inscribirse hombres, personas adultas, personas que quieran aprender a andar en bici y como está el colectivo también, es un apoyo extra que pueden tener. Karina, tú eres instructora de la Escuela de Ciclismo Urbano. Cuéntanos, ¿qué te motivó a ser instructora? Bueno, yo inicié casi, bueno, yo inicié hace 8 años con el programa Hadas Madrinas. Lo que me gustaba o por qué nos hemos motivado para ser instructoras y profesoras y Hadas Madrinas es porque queríamos justamente que haya inicialmente más mujeres movilizadas en bicicleta en la ciudad y poder compartir la experiencia que yo tuve, poder compartir los conocimientos que ya tenía en la bicicleta con otra mujer. Porque a mí, por ejemplo, me quisieran enseñar varios hombres, no diciendo que los hombres no saben enseñarles a las mujeres, sino que la manera en la que yo recibí en casa, el cómo mover en la bicicleta, el cómo usar la bicicleta, pues no era nada agradable para mí. O sea, me sentía todo el tiempo, era una comparación. Mira, yo sí puedo, entonces tú también vas a poder. Entonces, realmente para nosotros poder enseñar fue desde un proceso de sororidad y de no de comparación, sino de ir desafiando cada vez, cada paso para poder llegar más allá. Entonces, mi motivación fue que haya mujeres, inicialmente en las marinas, haya mujeres que puedan moverse en la bicicleta con un aprendizaje muchísimo más sostenido, no desde la comparación, sino desde las experiencias propias. Ser instructora de modo feliz, pues a mí me motiva el tener más personas, hombres y mujeres, ciclando en la ciudad, a tráfico abierto, también utilizando las ciclovías, aprovechando esta situación de que ahora ya tenemos ciclovías y que es mucho más visible o mucho más necesario movilizarse en la bicicleta. pues es que haya más gente que diga, bueno, pues tengo una bicicleta y me quiero ir a mi trabajo que queda menos de 3 kilómetros, o tengo que ir a hacer las compras de mis alimentos en menos de 3 kilómetros, pues utilicen la bicicleta para poder hacer eso en lugar de utilizar un auto, que ahora se, cada vez se va regulando más la movilidad de los autos, me parece súper importante. Es súper importante ser generadoras de esas opciones para la movilidad, para poder movilizarse más. Precisamente también vi que tienen una campaña, si no estoy mal, es La Gentileza. Entonces, quiero que las dos me cuenten un poquito, ¿ya? Entonces, también empezamos contigo y luego Karina. Claro, la campaña de gentileza lo que busca principalmente es que haya esta convivencia más armónica entre ciclistas en el ciclopaseo. Y también la interacción que hay entre ciclistas con otros autos. Nosotros ya realizamos la primera fecha de la campaña el domingo 6, el domingo pasado, y lo que nosotros estuvimos compartiendo como experiencia, como consejo dentro de la campaña al resto de ciclistas, fue que nos respetáramos en la vía, que mantuviéramos nuestra derecha para que el resto de ciclistas pudiera circular tranquilamente, que estuviéramos pendientes del resto de ciclistas que están a nuestro alrededor, porque últimamente con el aumento de gente que ha estado yendo a los ciclopaseos, se ha visto mucho que hay accidentes entre ciclistas, porque no sabemos ver o no tenemos la experiencia de ver a nuestro alrededor. Y nos frenamos de golpe, nos cruzamos sin ver, y eso es algo que sí debe empezar a cambiar. No todos tenemos la misma experiencia sobre una bicicleta, pero sí podemos ir aprendiendo poco a poco. Otra consigna que también tenemos dentro de la campaña es mantenernos seguros, respetar las señales de tránsito, porque mientras más respetemos los semáforos, las normas de seguridad y todo esto, vamos a poder tener incluso una convivencia más armónica con los autos, que van a saber que los ciclistas no son personas irrespetuosas que se cruzan los semáforos, sino que también somos parte de la movilidad en Quito y tenemos que aprender a convivir unos con otros. Les invitamos también a unirse a las campañas de gentileza que estamos realizando en 3 puntos en la ciudad, al norte, en el centro y al sur. Pueden averiguar en redes sociales qué punto les quedaría más cercano, ser parte de la campaña, acompañarnos y aprender también de todo lo que estamos compartiendo en las campañas. Bueno, para nosotros el tema de la campaña de gentileza es justamente algo que nos permite mostrar esta falta de convivencia vial que tenemos, que es ahora más marcado entre los ciclistas porque vemos más ciclistas en la ciudad. Entonces, el poder respetar nuestros espacios, nuestras distancias, en este caso el distanciamiento es súper importante, y contarles a los ciclistas que formamos parte de la movilidad y que las leyes de tránsito son para todas y todos. O sea, peatón, ciclista, motorizado, bici y demás. Hemos visto que esto se nos ha pasado por alto, este tema, y no tiene que ver un tema de ser ciclista para ser descortés, sino que realmente la forma en la que nos movemos en la ciudad es descortés, ya siendo peatona, siendo ciclista o siendo alguien que conduce un automóvil. Entonces, es una excelente oportunidad para demostrar que tenemos este problema moviéndonos en bicicleta y reconocer este problema y buscar alternativas. Entonces, que también se cambie este concepto de que la bicicleta es algo netamente deportivo y que solamente los ciclistas, las personas que usamos bicicleta estamos haciendo deporte. La bicicleta también es un modo de transporte que debe cumplir normas y tiene derechos y obligaciones. A eso nos vamos encaminando en el tema de la campaña de gentileza. Además, que nos parece súper importante que el ciclista se el ciclista se comunica de manera súper directa con otro ciclista o con otro peatón o peatona o con otra persona que esté en un auto. Entonces, por ejemplo, si yo llego a tener alguna cosa que tenga que decirle a alguien, se lo digo de frente. No tengo una carcasa metálica a mi alrededor, debo bajar un vidrio. Entonces yo me acerco a una persona, ya sea una peatona o peatón, una persona que esté en un auto y le puedo decir, oye, pasó esto, discúlpame, cometí una infracción, me equivoqué en mi actuar en la bicicleta, me puedo acercar directamente a la persona. Es algo que nosotros ya no hacemos, no nos comunicamos directamente, ni visualmente, ni verbalmente, o verbalmente solamente cuando te dicen cosas en cuerpo a cuerpo, ¿no? Entonces, esta parte de los ciclistas, de la bicicleta, nosotros nos permite también comunicarnos de manera directa y mirar a los ojos de las personas, que me parece que es algo que ya le han descubierto. Al haber crecido aquí un poco más, ya no tienes esta comunicación directa con las otras personas. Y la decisión nos lo permite. Claro. Aprovechando esto de que se debe respetar tanto al ciclista, al peatón, como los automóviles a los ciclistas, también nos podrías dar cuáles serían esos tips que pueden tomar los ciclistas para circular por Quito sin tener ningún problema. Yo que sé, por ejemplo, he visto que cuando van a dar la vuelta o girar, sacan la mano. Entonces, hay personas que manejan bicicleta, pero lo hacen sin un conocimiento previo, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esos tips que nos podrías dar? Claro, estos tips principalmente son para poder comunicar al resto. Los autos tienen la ventaja de que tienen las direccionales, pero nosotros lo único que tenemos es nuestro cuerpo y nosotros nos valemos de nuestro cuerpo para, si voy a señalar que voy a la derecha, levanto mi brazo hacia la derecha, de manera horizontal, a la izquierda de igual manera. Si necesito detenerme y quiero avisarle al resto de ciclistas atrás de mí, levanto mi mano con un puño hacia arriba. O si no, aviso, voy a parar, me orido a la derecha y siempre circulo por mi derecha para que las personas que quieren ir un poco más rápido o que necesitan pasar, vayan por mi izquierda. Es parte de las recomendaciones que tenemos. También estar siempre pendientes de lo que hay a nuestro alrededor, de los ciclistas que están viniendo atrás, de las personas que quieren cruzar adelante de nosotros, de los niños que muchas veces no ven las calles o ven una bicicleta y como que no se asustan tanto. Entonces, ser siempre conscientes de que no todos los ciclistas son tan experimentados y que necesitamos empezar a nosotros demostrar todas estas normas para que incluso otras personas los vayan copiando. Eso es algo que también enseñamos bastante dentro de la escuela de ciclismo. Karina, ya ahorita nos acaba de dar los tips de lo que debemos hacer para al momento de ciclar en la ciudad. Pero tú nos podrías hablar un poco sobre las cosas que no se deben hacer, por ejemplo, el que usemos audífonos mientras manejamos una bicicleta. Esa es una de las cosas que no deberíamos hacer en bicicleta, utilizar los audífonos. O en tal caso, si por una necesidad laboral, como los compañeros y compañeras que hacen entregas en bicicleta, tener tan solo un audífono puesto, pero no los dos. La otra que es súper importante y que está pasando y que es... se vio o se volcó mucho más en las calles es el ir en contravía. Los ciclistas tenemos que ir en el mismo sentido de la vía, es súper importante. Otra cosa también es que estemos siempre visibles, es decir, que nuestra ropa sea visible, que estemos con colores de ropa que los autos nos puedan ver. El hacernos visibles tanto con nuestra vestimenta como con nuestras acciones, me refiero a nuestras acciones, el movimiento de nuestras manos. En el caso de ser necesario también, debido a la hora, utilizar luces, porque hay muchas bicicletas que salen en horas de la noche, que se están movilizando también en horas de la noche y no tienen luces o alguna ropa reflectiva o algo reflectivo que nos permita ser visibles en términos de movilidad. Lo que no debemos hacer también es... ¿Qué más se me puede ocurrir que no se debería hacer? Creo que esas son las cosas que se me vienen a la cabeza ahora que he visto que pasa mucho con los ciclistas que es importante. Usar siempre casco también. Hay que recordar que el casco no es una simple necesidad, sino que es nuestro medio de mantenernos seguros en el momento en el que existe algún accidente. Hemos visto que ahorita ha aumentado muchísima la afluencia de gente en el ciclopaseo y con ello ha aumentado la cantidad de personas que van sin casco, que van sin guantes, sin medidas de protección e incluso se arriesgan cruzándose los semáforos, no respetando las normas de tránsito. Lamentablemente esto es algo que muchos ciclistas experimentados o no cometen de salir sin casco, lo cual nos expone a que un accidente que podría ser simple se convierta en algo fatal. Así que sí les invitamos a que usen siempre su casco, que se mantengan seguros y que respeten las normas de seguridad. Bueno, amigos y amigas, el tiempo está casi por terminarse, entonces quisiera que Tami y Karina nos den comentarios finales, que nos cuenten si existe algún proyecto en planes o un proyecto suyo dentro de Carichinas en Bici. Entonces les dejo primero con Karina y luego sigue Tami. Bueno, sí, pedirles que nos sigan en redes, estamos bastante activas durante los últimos meses. Nos ha permitido poder movilizarnos en la bicicleta en esta situación. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter como Carichina en Bici. También les invitamos a que participen o que nos visiten en el ciclo paseo, en la campaña de gentileza. Vamos a estar en 3 puntos de la ciudad, en las Naciones Unidas de Amazonas, en la Amazonas y Patria, y en el sur, en la calle Afadí y Cardenal de la Torre. Agradecerles muchísimo a todas las personas que se vayan a movilizar en bicicleta, que lo hagan de manera muy consciente, porque la bicicleta nos permite llegar hasta donde, o sea, el único límite que es seguir para salir en bicicleta es una misma. También les invitamos a ser parte de la escuela, como dijo Karina, búsquennos en redes, ahí van a encontrar toda la información referente a la escuela, los links de preinscripción, y les invitamos ahorita a ser parte del tercer ciclo que estamos empezando. También a que si quieren mercancía de la escuela de Carichinas en Bici, la vamos a estar vendiendo en los puntos de la campaña de gentileza, al norte en la Amazonas y Naciones Unidas, al centro en la Patria y Amazonas, y en el sur en el sector del Parque de los Tubos, por Solanda. Les invitamos, tenemos mascaritas y buffs. Están súper lindos y les invitamos también a ser parte de la escuela. Chicas, disculpen, si desean formar parte de esta campaña, ¿a qué hora les pueden encontrar a ustedes en los puntos que mencionaron? Ok, la campaña de gentileza va a empezar a las 9 de la mañana. Así que desde ese momento pueden unirse a la campaña, acompañarnos, ser parte de los mensajes. Sí, vamos a estar, como comentaba Pablo, de 9 a 12. Siempre es importante las manitas si nos quieren ayudar, porque sí necesitamos. Es un trabajito muy lindo que se va haciendo y muchísimas gracias por acompañarnos. Quienes puedan en esta campaña de gentileza. Va a ser este domingo 13 y el domingo 20. Listo, bueno, como acabamos de escuchar, si quieren ser parte de la campaña Gentileza de Carichinas en Bici, pueden unirse con ellas en los 3 puntos de 9 a 12 del día. Entonces ahí si desean, pueden buscarles a las chicas por Facebook para contactarse directamente con ellas y preguntarles todo. Recuerden que también tienen la escuela en la que pueden aprender no solo a manejar, sino más cosas sobre la bicicleta, por ejemplo, el mantenimiento mecánico de una bicicleta. Recuerden que hay este colectivo donde pueden sentirse apoyadas por otras mujeres, aprender a manejar en bici y no solo para mujeres, ¿no? Sino para todas las personas que estén interesadas. Recuerden que en estos momentos la bicicleta está siendo un nuevo medio de transporte y que es más saludable y nos ayuda a mantener distancia. Agradecemos mucho a las chicas por acompañarnos. Tamia, Karina, muchas gracias por todo. Recuerden que si optan usar la bicicleta deben tener en cuenta las medidas de bioseguridad y además de los consejos que nos acabaron de dar Karishinas en Bici. No nos queda más que despedirnos, pero gracias por acompañarnos en este su programa Radio Púrpura. Soy Marisa Cuáscar y tenemos la cita el próximo sábado con más temas de interés. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook nos encuentran como Radio Púrpura o a nuestro Twitter @radiopúrpura-s. Recuerden que lo púrpura lo altera todo. La liberación del color, de la exclusividad, de lo seductor, de lo crítico, de lo que tú escondes, de lo que los demás quieren ver, porque cada quien tiene su mundo, el nuestro es púrpura. Por hoy hemos terminado. Te esperamos hasta la siguiente ocasión. Esto es Radio Púrpura. Esto es Radio Púrpura.